A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Bueno, es el día y es la hora de contacto con Plinio Arruda Sampaio Jr. Aquí estoy, Ángeles. Mucho gusto hablar con Radio Centenario. Buenos días a ti y a todos los oyentes. Bueno, Plinio, por supuesto que siempre estamos empezando desde hace semanas estos encuentros contigo diciendo que falta poco para las elecciones, ¿no? Y realmente falta muy poco ya. No hay mucha noticia de la campaña que sea destacable, más que aparece uno, aparece el otro y las cosas que se tiran entre ellos. En estos últimos días veíamos una entrevista que le hicieron de la BBC de Londres. Le hicieron una entrevista a Steve Bannon, este norteamericano que dicen, bueno, es el que llevó a Donald Trump al gobierno, un hombre que está ahora con juicios pendientes por respaldar a Trump, porque fue parte de sus, o inspirador, andás a ver, de las jugadas de Donald Trump contra el Congreso y todo ese tipo de cosas, y además fraudes y demás, pero está considerado un señor, ¿no? Por eso lo llama la BBC, y lo presenta como el ideólogo de la nueva derecha radical populista. Él habla de Brasil, precisamente, sobre las elecciones de Brasil, dice que Bolsonaro es un héroe y que está fascinado con Lula. Entonces nos da también un poco de por dónde vienen las cosas, ¿no? Pero contanos vos, desde allí, ¿cómo evaluar esta campaña electoral a esta altura de las cosas? Mira, Ángeles, yo creo que hay tres novedades en la semana, ¿no? Primero, desde el punto de vista electoral, a lo que parece, aumenta la posibilidad de que Lula gane en la primera vuelta. Entonces, las investigaciones de opinión pública que estaban más o menos estabilizadas comienzan a demostrar una tendencia todavía ligera, pero importante, de aumento de la preferencia de Lula, ¿no? Y como el voto en Brasil, una buena parte de la gente, más o menos unos 20%, deciden el voto en las dos últimas semanas. Entonces, esta movimentación es, digamos, era algo que habría que pasar, y esto es lo que está pasando. Claro. Las otras dos novedades es que Lula se prepara para el gobierno. Y esta semana hizo dos anuncios que son importantes para que sepamos lo que será el gobierno Lula. El primero es que recibió el apoyo de Meirelles, que fue su presidente del Banco Central y el ministro de la Economía de Michel Temer, que es un hombre de la derecha y de la total confianza de la derecha, digamos, burguesa brasileña. Entonces, esta aproximación con Meirelles es, digamos, ya de un lado deja la burguesía más tranquila, y claro, pero deja a los trabajadores más aprensivos, ¿no? Claro. Y la segunda que salió hoy día es que Lula tenía mandado señales de que renovaría el mandato del fiscal general de la República, que se llama Augusto Aras, que es el hombre que protegió a Bolsonaro durante los 4 años de su gobierno. Entonces, estas son las novedades que apuntan para una victoria de Lula y para un gobierno de Lula perfectamente encuadrado en los nuevos parámetros del modelo económico brasileño que se instaló con la ascensión de Temer y después Bolsonaro al gobierno. Claro. Esta semana hemos hablado mucho de la Asamblea General de Naciones Unidas, y por noticias que nos llegaban desde Brasil, aparentemente Bolsonaro tuvo que ser convencido por sus asesores de eliminar, en una parte de una versión final de lo que él iba hablar, un párrafo asociando la liberación de Lula al proceso electoral, ¿no? Aparentemente lo que quería era atacar a los ministros del Tribunal Supremo Electoral, que el tribunal ha sido tema, ese sí ha sido tema, ¿no? Durante todo este tiempo. La cuestión de vinculada directamente al Tribunal Superior Electoral y también el papel de los militares vinculados a las elecciones. ¿En eso ha habido algún cambio? Ninguno, al contrario, ¿no? Esta es una elección que se da en una situación de crisis institucional aguda, que nosotros aquí en Radio Centenario estamos discutiendo a años. Sí, ¿no? La sí. crisis no se resolvió y no se va a resolver, y las elecciones ocurren con la tutela explícita de los militares en el proceso electoral, no solo en el proceso político. Entonces, esto es gravísimo y claro que es un problema y demuestra la fragilidad de la democracia brasileña. Los ataques de Bolsonaro al Supremo muestran que Bolsonaro, en realidad, a pesar de probablemente perder las elecciones, no es un político muerto. Al contrario, a veces se acumula fuerza en la derrota, porque Bolsonaro continúa siendo la agenda política del país. Todos los días nos despertamos, abrimos el periódico y discutimos lo que quiere Bolsonaro que discutamos, entre otras cosas, sus ataques al Supremo, que son ataques, en realidad, Ángeles, contradictorios, ¿no? Sí. De un lado, él ataca a la Constitución, y en este sentido es golpista, pero por otro lado, Bolsonaro ataca la judicialización de la política. Lo ataca este proceso por la derecha, pero la realidad es que el Supremo sí ultrapasa sus límites constitucionales también, y en este sentido Bolsonaro mete el dedo en una herida importante. Que el otro lado, la izquierda, está callada, no hace nada, no tiene una posición conservadora. Entonces Bolsonaro tiene iniciativa, tiene una agenda y acumula, habla para su público y en realidad se está preparando para un contraataque, ¿no? Yo creo que ya sabe que va a perder porque no es un perfecto idiota, es un bruto, un primitivo, pero no un perfecto idiota, ¿no? Y entonces él sabe que va a perder, pero está preparando el juego para después. Yo creo que esto es lo que pasa con Bolsonaro. Claro. Cuando vos decís que Lula se acerca cada vez más a poder ganar en primera vuelta, ¿con qué números te quedás? ¿Con qué porcentajes? Porque según las encuestas que mires, son los resultados, ¿no? ¿Vos con qué te estás manejando? Mira, salieron, creo que hay 18 institutos que hacen pesquisas electorales, ¿no? Y los más importantes, todos, colocan a Lula más o menos con, digamos, entre 48 y 52% de los votos válidos. O sea, los votos que van a ser determinantes para dar o no la victoria. Entonces, esto queda dentro del margen de riesgo de las pesquisas y por lo tanto no se puede decir nada. Pero las tendencias que empiezan en la última semana y que deben acentuarse en las próximas es de lo que nosotros llamamos de voto útil. ¿Quién no tiene nada de útil? Quiere decir, vamos a votar en el que va a ganar y ya acabamos con esto rápidamente, ¿no? Entonces, no es nada improbable que Lula alcance más o menos 52, ¿no? Algo arriba de 50%, no mucho, pero un poco, pero en la primera vuelta. ¿Con eso ya le alcanza? Ya le alcanza. Claro. En realidad, Lula tiene que tener más que la suma de los votos de todos los otros candidatos, ¿no? Entonces, cada vez que sale un voto, digamos, de Ciro Gómez y va para Lula, en realidad es el doble, porque los candidatos contra Lula pierden un voto y él gana un voto. Entonces, este cambio puede ser rápido. Bien, como muchas veces hemos hablado contigo refiriéndonos a titulares de prensa de aquí de Uruguay, que vos nos decís, no, no es así, le aviso al país que no es así. Todas las cadenas internacionales están diciendo que la economía de Brasil crece, que baja la inflación, pero que hay emergencia alimentaria y que hay cada vez más gente con hambre. Allí, ¿cómo manejan los números? ¿Se dice esto de que crece la economía? Mira, Ángeles, es lo que siempre advertimos aquí. Ni la economía brasileña va bien y ni mucho menos la crisis social tiene cualquier perspectiva de resolución, ¿no? Imagínate, tengamos un poquito de buen, ¿no? de buen senso. ¿Sería posible que el mundo entero se hundiera en una crisis profunda, Estados Unidos, Europa y aún China, con crecimiento bajo y del nada sale Brasil en gran milagro económico? Es evidente que esto no está pasando, ¿no? Lo que pasa es que hay un crecimiento para allá de lo que se esperaba de la economía brasileña. ¿Por qué hay este crecimiento? Porque el gobierno Bolsonaro, para ganar las elecciones, inyectó un océano de plata en la economía por varios mecanismos, entre los cuales las transferencias de ingreso a la gente pobre. Y esta gente, cuando gana algo, la gasta inmediatamente porque están en el límite de sobrevivencia. Entonces, esto impulsó la economía un poquito para allá de lo que se esperaba, ¿no? Lo que la gente dice, un crecimiento más o menos se espera, el mercado, de 2,5% para el 22. Okay. Pero para este mismo mercado, que es digamos, es una investigación que la publica el Banco Central, espera para el 2023 una economía creciendo 0,5%. Entonces, si hacemos el promedio de los dos años, vamos a ver que la economía brasileña permanece estagnada. Entonces, lo que hay es un vuelo de gallina, ¿no? Hay un vuelo crecimiento... Vuelo bajito. Sí, que nosotros los economistas dicen vuelo de gallina, porque la gallina no vuela, ¿no? A veces da unos saltitos, saltos. Pero no consigue, no logra sostener el vuelo. Es lo que está pasando. En la inflación es igual. El gobierno Bolsonaro hizo una medida electoral de reducir todos los impuestos sobre combustibles. Y esto generó una deflación en la economía brasileña durante los dos últimos meses. Pero esto no quiere decir que las tensiones inflacionarias hayan sido resueltas. No, son mundiales y son nacionales y están con toda fuerza. Entonces, cuando llegue diciembre, nosotros vamos a volver a hablar del aumento de la inflación brasileña, ¿no? Y tú puedes cobrarme en diciembre, que yo apuesto que ya no estaremos en deflación y estaremos con una inflación razonable. Claro. Que la inflación brasileña paró de crecer, estaba más o menos 10, 12 y ahora va para un nivel de más o menos 8, pero sigue Brasil muy vulnerable a las presiones inflacionarias que vienen de afuera y que se reproducen aquí dentro también. O sea, no hay ningún motivo para euforia de imaginar que Brasil, cuando todos se hunden, sale hecho un cohete de milagro económico. Esto es todo propaganda para iludir la gente. Claro. Por último, como economista te preguntamos, que está todo el mundo hablando de qué va a pasar, qué influencia va a tener el aumento de las tasas de interés decretado en Estados Unidos por la Fed, por la Reserva Federal. ¿En Brasil puede caer algo de esto? Mira, Brasil... sin duda alguna que hay una gran influencia, ¿no? La tasa de interés norteamericana, claro, es un elemento regulador del funcionamiento de toda la economía mundial, ¿no? En el caso brasileño, como Brasil ya se anticipó hace ya casi un año en la elevación de la tasa de interés. Y como tenemos la mayor tasa de interés del mundo, la tasa de interés real del mundo, esta elevación no creo que tenga un impacto inmediato sobre Brasil, pero el movimiento que hace Estados Unidos de elevación de la tasa de interés sí tendrá por dos lados. De un lado, porque expone la vulnerabilidad externa de Brasil. En un documento reciente de la UNCTAD, de la ONU, la UNCTAD advierte para el riesgo de crisis de deuda, ¿no? Tanto de las grandes corporaciones como de algunos países. Y entre los más vulnerables, la UNCTAD dice, hay preocupación especial con los cinco más frágiles, entre comillas. Y el primero de los cinco más frágiles es Brasil, al lado de Turquía, África del Sur, Indonesia y creo que India. Entonces, hay un problema aquí, hay que ver hasta dónde eleva la deuda los americanos. Seguro. Esta primera elevación no va a impactar de manera fuerte, inmediata a Brasil, porque Brasil ya hizo un movimiento preventivo contra esto, ¿no? Entonces, este es el primer impacto. El segundo, bueno, y el segundo es que el aumento de la tasa de interés americana deprime el crecimiento de la economía mundial, del comercio mundial, y por ahí también Brasil, que se convirtió en un país exportador, va a sentir la ausencia de compras externas y por eso ya la gente cree que el año que viene no crece mucho. Muy bien. Bueno, Plinio, tenemos que ir cerrando. Te cuento que va a estar Marisa Monte acá, ¿eh? La semana que viene. Ah, Marisa entonces Monte. le recomiendo a todos que vayan a ver porque es una cantora excepcional. La semana que viene va a estar acá. Ahora después, antes de terminar el programa, vamos a pasar alguna Digo. canción de ella. Plinio, un abrazo grande. Muchas gracias por tu tiempo, por tu análisis, como siempre. No, siempre un gusto hablar con Radio Centenario, la buena conversa que tenemos todas las semanas. Un fuerte abrazo a ti y a todos los oyentes y salud a Hernán que está con Eso te iba a gripe. decir, que está escuchando, que está par es parte de esta entrevista, Hernán. Sí, pero hoy día la parte es silenciosa porque Sí. tiene que quedarse calladito para Sí. resolver luego su problema de salud. Exactamente. Un abrazo, Plinio, y hasta la semana que viene. Fuerte abrazo, Ángeles. Fuerte abrazo a todos.